Kaixo, ongi etorri. Aquí estamos de nuevo dando paso a otro programa de Original y Copia. Los 60 minutos que cada 15 días dedicamos a las versiones musicales desde la frecuencia de la Eurogeita Masaspi Irratia, la radio que sueña. Soy Fermín Larrondo y a lo largo de esta edición vamos a ofreceros una playlist de covers interpretados por excelentes artistas de la talla de Dream Syndicate, The National, Soulid, Beth Gibbons, Dave McBee Giants o Pulgarcito. Una playlist única y exclusivamente pensada para que seáis vosotros los que la escuchéis. Así que, sin más dilación, damos paso a las versiones que nos esperan en esta nueva entrega de Original y Copia. Es bastante común que en Original y Copia escuchemos grupos españoles o latinoamericanos grabando covers de bandas o solistas anglosajonas. Sin embargo, es bastante raro que combos norteamericanos o británicos sean los que interpreten covers de grupos que cantan en español. Pues bien, ese es el caso de una banda californiana que, aunque el grueso de su repertorio es en inglés, de cuando en cuando nos sorprenden con algún que otro guiño a bandas latinas o españolas. Se llaman The Shambles, son de San Diego y se mueven en un espacio musical que bebe tanto del power pop como del garage rock. The Shambles nacieron en 1990 de la mano de músicos que provenían de conocidas formaciones como Manual Scan, Flaming Groovies, Telltale Hearts, Crow Daddies o Smithereens, es decir, lo mejorcito del power pop alternativo norteamericano. Siempre con continuos cambios de formación, el grupo se ha caracterizado por no conseguir nunca tener un baterista estable. Tanto es así que se ha convertido en una especie de broma recurrente el que a cada nuevo músico que entra a formar parte de la banda se le entregue un pin que dice «Yo fui baterista de Shambles», aunque el papel que desempeñe sea el de bajista o el de guitarrista, da igual. A The Shambles les une una relación muy especial con España, país que visitaron durante su primera gira mundial en 1991, al que desde entonces han vuelto en media docena de ocasiones y en el que discográficas como Bickerton Records o Rock Indiana suelen publicar puntualmente sus nuevos trabajos. Y vamos a escuchar a The Shambles interpretar en castellano un cover de uno de los grupos imprescindibles del pop español de los años 60, Los Brincos, y ese magnífico tema titulado Nadie te quiere ya. Yeah. The National es una banda indie rock de Brooklyn, Nueva York, formada en 1999 por Matt Berninger, responsable de la mayoría de los temas del grupo y principal vocalista. Un cantante con un característico registro de voz marcado por un profundo tono de barítono. The National desarrolla un rock alternativo dotado de una gran carga emocional, letras introspectivas y un sonido que combina tanto el post-punk como la americana y que en ocasiones se adentra en parcelas cercanas al rock de tradición más clásica. Aunque el debut discográfico de The National se remonta a 2001 con un disco homónimo, fue a partir de 2017 cuando comenzaron a cimentar su prestigio al ganar el Grammy al mejor álbum de música alternativa con Sleep Well Beast. Un éxito revalidado en 2023 cuando alcanzaron el primer lugar de las listas y vendieron más de 2 millones de copias de Love Track, un disco que presentaron en directo en giras internacionales y en festivales como el de Glastonbury y que sirvió para que la crítica les comparase con grandes del rock como Joy Division, Leonard Cohen, Wilco o Nick Cave. Vamos a escuchar a The National en una versión que grabaron en 2007 de uno de los mayores éxitos de los británicos Psychedelic Furs. Se trata de Pretty in Pink, un tema lanzado en 1981 como sencillo de Talk Talk, segundo álbum de Las Pieles Psicodélicas, y que, con una diferente mezcla y producción, también se incluyó 5 años después en la banda sonora de la película del mismo título. En Original y Copia puedes escuchar versiones de las más diversas procedencias y los más variados estilos. Un espacio musical de La Grogueita a Masaspi y Ratia, conducido por Fermín Larrondo. Paul Haig es un cantante, compositor y guitarrista escocés de muy reconocido prestigio, a pesar de que su obra nunca ha conseguido traspasar las fronteras del underground. Haig comenzó su carrera musical en Edimburgo en 1979 con una banda de punk rock llamada Joseph K. Durante poco más de 2 años, Joseph K publicaron, antes de separarse en 1981, 5 sencillos y un larga duración, todos ellos con Paul Haig como cantante. Tras la disolución de Joseph K, Haig decidió continuar carrera como solista y en 1983 publicaba un álbum titulado Rhythm of Life, que contra todo pronóstico tuvo una importante repercusión en los ambientes más alternativos de la escena británica y logró ingresar en el top 100 de las listas de éxitos del Reino Unido. A partir de entonces, Paul Haig ha alternado su carrera como solista con la de productor, compositor y arreglista y ha publicado periódicamente nuevos trabajos hasta un total de 16 álbumes. En 1982, meses antes de sacar a la venta su primer larga duración en solitario, Paul Haig grabó en formato sencillo una versión de un hit de música funky firmado por Sly and the Family Stone en 1971 y que el escocés retocó, ejerciendo tanto de intérprete como de arreglista, hasta convertirlo en una elegante pieza de pop electrónico. Aquel tema se titulaba Running Away y suena así. Corría el año 2002 cuando una etiqueta discográfica independiente, Criminal Records, publicaba un homenaje a 091 titulado Canciones de cuna y de rabia, en el que un total de 20 grupos de diferente procedencia revisaban las canciones de la banda más carismática de la escena rock de Granada de los años 80 y 90. En aquel proyecto, llevado a cabo con bastante más voluntarismo que medios, Formaciones como los hermanos Dalton, Doctor Divago, Niños Mutantes, Una Sonrisa Terrible o Los Sencillos se recreaban con algunos de los mejores temas firmados por García Lápido y sus colegas. Uno de los cortes más potentes de aquel homenaje a 091 llevaba la firma de Soulit, un proyecto formado por unos experimentados músicos catalanes, los hermanos Barbosa, que ya habían militado anteriormente en bandas de rock tan emblemáticas como The Del Hoyo. El tema de 091, elegido por aquel combo barcelonés para formar parte de ese recopilatorio de versiones, fue Un hombre con suerte, que, como vais a poder apreciar enseguida, interpretan en clave de un hard rock brillante y setentón, en el que se aprecia la contundencia y maestría que exige una canción tan rotunda como la que 091 escribieron en 1995 para formar parte del que sería su penúltimo disco de estudio. Desperté en el asfalto, cubierto de hojas que cayeron ayer. Me saludan los magos, los trileros y la gente de bien. Hemen lurra, esan arañaz. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Estáis en la sintonía de la Eurogeita Masaspi irratia, escuchando un nuevo programa de Original y Copia. Y continuamos con Beth Gibbons, conocida sobre todo por su papel de cantante y compositora del grupo británico de trip-hop Portishead. Beth Gibbons se crió en una pequeña granja del suroeste de Gran Bretaña en la que, con una familia controlada por un padre muy severo y religioso, no había lugar ni para el descanso ni para la diversión. Cuando era adolescente, a Beth no la permitían salir a divertirse el fin de semana por los pubs de la comarca, por lo que se veía obligada a quedarse en casa con su madre y matar el tiempo escuchando discos. Cuando cumplió 22 años, Beth Gibbons abandonó la granja y se trasladó a Bristol, donde conoció a Geoff Barrow, su futuro compañero artístico, que en aquel entonces estaba trabajando como técnico de sonido en el legendario estudio Coach House de Bristol, donde solían grabar figuras de la talla de Primal Scream, Paul Weller o Depeche Mode. Poco tiempo después, Gibbons y Barrow daban vida a Portishead y en 1994 publicaban un primer larga duración, Dummy, que directamente los lanzó a la fama. 5 años más tarde de aquel debut discográfico, Beth Gibbons comenzó a alternar su carrera en Portishead con esporádicos trabajos en solitario. Precisamente a uno de ellos, en concreto a una actuación de 2003 en el Paleo Festival de la ciudad suiza de Nyon, corresponde esta versión en directo de todo un clásico de Velvet Underground, que rezuma intensidad y dramatismo. Candy Says. The smallest taste of what will be. Jackson Browne es un cantautor y músico estadounidense que a mediados de los años 60 se dio a conocer en la escena folk rock que entonces dominaba el Greenwich Village de Nueva York junto a un grupo llamado The Nitty Gritty Dirt Band. Antes de cumplir 18, Browne comenzó a trabajar como reportero informando sobre acontecimientos musicales de la Gran Manzana y en ellos conoció a figuras emergentes del momento como el cantautor Tim Buckley o la cantante alemana Nico, que por aquel entonces militaba en la Velvet Underground. Antes de decidirse a interpretar sus propias canciones, Browne escribió numerosos temas de éxito para gente como Tom Rush, Greg Allman, Joan Baez, The Eagles, Linda Ronstadt, The Byrds o para la propia Nico, que en 1967 debutaba en solitario con su famoso Chelsea Girls, álbum en el que Jackson Browne compuso varios temas y tocó la guitarra. A finales de los años 70, ya con una sólida reputación y unos cuantos álbumes grabados, Jackson Browne destacó como combativo agitador a favor de las causas verdes y del movimiento antinuclear. Uno de los primeros hits de Jackson Browne, incluido en aquel disco de Nico y posteriormente versionado por Everything But the Girl o Saint Vincent, es el titulado These Days, una magnífica balada que vamos a escuchar en la voz de otro comprometido intérprete, en este caso australiano, como es Stu Larsen, una especie de nómada musical que se enorgullece de no tener más casa, ni patria, ni orígenes que allí donde existe un público que disfrute de sus canciones. I've been out walking, not undo that much talking these days I seem to think a lot about the things that I forgot to do for you, and all the times I had the chance to And I had a lover, and it's so hard to risk another these days. And if I seem live the life that I've made in song, it's just that I've been losing for so damn long. Bound to be improving these days, one of these days. These days I sit on cornerstones and count the time in quarter times to ten. My friend, don't confront me with my fear, 'cause I have not forgotten them. Masaspi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 87irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Irratia, amets egiten duen irratia. Pulgarcito fue uno de los muchos seudónimos que adoptó el músico Luis Rodríguez a lo largo de su carrera. Procedente de Barcelona, Luis aterrizó en Madrid en 1978, justo cuando comenzaban a notarse los ecos de la llamada Nueva Ola. Su bautismo madrileño tuvo lugar en las esquinas de las plazas y en los pasillos del metro, donde tocó durante un par de años hasta que consiguió que la discográfica CBS se fijara en él y le ofreciese firmar un primer contrato discográfico. En mayo de 1980 se prensaba en vinilo el primer LP de Pulgarcito, Soñando bajo la lluvia, que permanecería años y años aparcado en los archivos de la discográfica sin que fuese distribuido comercialmente. Se dice que el motivo de aquel secuestro se debió a la publicación previa de un primer sencillo promocional titulado Qué demasiado, una canción para el jaro, que fue objeto de una gran polémica debido a que otro reciente fichaje de la misma discográfica, Joaquín Sabina, con quien Pulgarcito había compartido más de un escenario, también la había incluido y firmado como propia en su álbum Malas Compañías, sin que haya quedado nunca del todo claro quién de los dos la escribió o quién se la cedió a quién. Seguro que para muchos de vosotros resultará toda una sorpresa escuchar en la voz de Pulgarcito, quizás por primera vez, una de las canciones que durante décadas se han asociado a la prolífica producción de Joaquín Sabina. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y surbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Aún no tienes años pa' votar y ya pasa. Este parné, la pasma va pisándote el talón. Hay bronca por donde quiera que va. Las chavalas del barrio sueñan con robarte el corazón. Si el sábado las llevas a bailar, andabas desarmado, la muerte en una esquina te esperó, te pegaron seis tiros descarado y luego desangrado, ingresaron en el piramidón, pero antes de palmarla se te oyó decir que demasiado. Esta Habéis sintonizado el dial de la Eurogeita Masaspi Ratia y os acompañamos en esta nueva entrega de Original y Copia con La Gosa Sorda, un grupo de Pego, provincia de Alicante, que cantaba en valenciano un repertorio en el que se mezclaban punk rock y reggae con otros ritmos más cercanos al folk mediterráneo y en el que combinaban el uso de los típicos instrumentos eléctricos con otros más acústicos y populares como la dulzaina o el tambor. La Gosa Sorda dio su primer concierto en 1999 cuando sus integrantes aún no habían cumplido los 20 años. Aunque desde sus inicios recibieron duras críticas a causa del contenido reivindicativo de sus canciones y de cantar en valenciano, aquellos ataques nunca les frenaron y su fama fue creciendo poco a poco, especialmente en las zonas valencianohablantes, hasta convertirse en un grupo icónico para amplios sectores de la juventud valenciana más nacionalista. Después de media docena de discos publicados, La Gosa Sorda dieron su último concierto en junio de 2016 en Pego, su pueblo natal, coincidiendo con las fiestas patronales y despidiéndose así ante el pueblo que los vio nacer como grupo. Aquel mismo año, Jazzmatics, otra banda valenciana de gran prestigio entre el público amante del swing y el jazz, rendía un sentido homenaje a aquellos chavales que habían defendido sin miedo la lengua y la cultura valencianas, versionando uno de los temas estrellas de La Gosa Sorda, incluido en Sao, el álbum más reconocido de la banda. Se trata de este tema titulado Camals Mullats o Perneras Mojadas. Esa ciutat vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt, una bicicleta vella recorria amb la distància, guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau per terra, glorieta, semàfor de tutats, frenada en sec, just dos a terra, em somrius i et besa. A la dreta, govern militar, i un tio metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València, de blanquita i estelles hem fet música mètrica i sàtira per canviar els teus desitjos, per matar els teus silencis, finestres, balcons que no esperen manet a la València, de la falla i de base de cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces, come together everybody, i retrobar l'espurna a l'altra cara de la lluna, més veïns de Cavallal, les veïnes de portades de la punta, l'espurna, l'altra cara de la lluna. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. Les línies del metro, la nostra presó. Spray, les pares de colors que observa els mossos, bon observador. A la city li és igual, per on sort el sol, saps que aixeco el cap, només hi més pols. El barri somriu, per que no estem sols, parem els seus pals, exemples són molts, però cadascú amb el seu entorn, xarxa d'afinitats, dinamitat, decimes del món. Joventut i experiència, referents potents, des de Sants fins a València. Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Jessica es una conocidísima pieza instrumental del grupo estadounidense The Allman Brothers Band, publicada en diciembre de 1973 como segundo sencillo de Brothers and Sisters, el cuarto álbum de estudio de la banda. El tema, escrito por el guitarrista Dickie Betts, rinde homenaje al también guitarrista, pero de jazz y gitano, Django Reinhardt, que debido a un accidente de juventud solo podía usar los dedos índice y medio de la mano izquierda, por lo que Jessica fue diseñada por Betts para tocarse con solo esos dos mismos dedos de la zurda. Lanzada como sencillo, la canción se incluyó en las listas de la mayoría de las radios norteamericanas, convirtiéndose pronto en todo un estándar de las emisoras de rock clásico a lo largo de las siguientes décadas. La versión original de Jessica, incluida en el álbum, tenía una duración de 7 minutos y medio, por lo que hubo que hacer una versión editada de tan solo 4 minutos exactos, que es la que habitualmente se escucha en la mayoría de las emisoras. Pero el cover de Jessica que vamos a escuchar es bastante más corto, unos 2 minutos y medio, y la interpreta una de las más pintorescas, divertidas y prolíficas bandas norteamericanas de rock alternativo, They Might Be Giants, un grupo formado en 1982 por John Linnell y John Flansburg, muy popular entre los fans del rock más experimental y que desarrolla un estilo tan original como ecléctico que algunos han definido como geek rock o nerd rock, algo así como rock intelectual o rock empollón. We'll be right back. All Along the Watchtower es la canción que más veces ha tocado en directo Bob Dylan. Desde su publicación y hasta finales de 2018, consta que la había cantado más de 2.200 veces. All Along the Watchtower es un tema compuesto entre 1966 y 1967, durante el tiempo en el que Dylan estuvo retirado de los escenarios a causa de las lesiones sufridas en un accidente de moto. La canción se incluyó en John Wesley Harding, octavo álbum del cantante que vio la luz en diciembre de 1967 y que supuso un cambio radical en su trayectoria, ya que en este se alejaba del rock que dominaba en sus anteriores trabajos para adentrarse en territorios bastante más próximos al folk y al country. All Along the Watchtower es sin duda una de las piezas más populares de todo el repertorio dylaniano, un tema que ha sido versionado por casi 300 artistas, entre los que se cuentan desde Giant Sand, U2, Indigo Girls o Grateful Dead, hasta Buddy Miles, Taj Mahal, Brian Ferry o The Jazz Crusaders. Aunque quizás la más popular de todas las versiones sea la que publicó Jimi Hendrix 6 meses después del original de Dylan para incluirla en el álbum Electric Ladyland. Pero hoy, en original y copia, vamos a escuchar una versión bastante menos conocida, pero de una calidad que no tiene que envidiar mucho a la que publicó en 1968 el genio de Seattle. Se trata de un directo grabado en 1989 por una banda excepcional, excelente representante del revivalismo neopsicodélico de los años 80. Un cover lleno de feeling y con una intensidad sonora y un dominio guitarrero digno de unos auténticos maestros del rock. Con vosotros, esta inmensa versión de All Along the Watchtower, interpretada por una banda de primera categoría, The Dream Syndicate. Must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's just too much confusion, I can't get no relief. And is this man who drinks my wine? Pasito a pasito hemos llegado al final de este programa de Original y Copia. Y para despedirlo queremos recordar a una figura imprescindible del rock que nos dejó el pasado 22 de julio. Hablamos, obviamente, de Ozzy Osbourne, vocalista y alma mater de una de las bandas esenciales de la escena metalera, los británicos Black Sabbath. Son innumerables los covers que se han hecho a lo largo de los casi 60 años que median desde que Black Sabbath publicaron su primer trabajo discográfico. Pero seguro que la versión que seguidamente vamos a escuchar se cuenta entre las más curiosas y desconocidas, ya que fue publicada en 1975 en Checoslovaquia, cuando aquel país formaba parte de la órbita soviética y la música de rock se consideraba un género musical decadente y peligroso. El autor de este cover, Jiří Schellinger, fue un cantante y guitarrista considerado el primer rockero checoslovaco, que dejó grabados un total de 6 álbumes de hard rock, entre los que destacó el titulado Neman Hlas Havo Zvon, publicado en 1975 y en el que se incluía el tema Metro Dobrý Den, que no era sino una versión de A National Acrobat, una de las canciones que formaban parte del famoso álbum Sabbath Bloody Sabbath. El autor de este cover falleció de forma trágica a los 30 años el 13 de abril de 1981. La policía afirmó que se había tratado de un suicidio, pero aquella versión nunca fue aceptada por su familia y amigos, que siempre aseguraron que el cantante había sido asesinado por la seguridad del Estado porque se le consideraba un elemento peligroso que corrompía a la juventud con su música. Os dejamos con Jiří Schellinger y Metro Dobrý Den, recordándoos que os esperamos de aquí a un par de semanas para ofreceros 60 minutos más de buenas versiones en original y copia. Ordura arte, ondo pasa, eta entzun musika ona. Agur. Tuní vlak metrem, bránu teplem, já se vozím světlem mou. Tuní vlak metrem, je to extrém, z konečné na konečnou. Posmívaj, já stále jezdím jenom sem a tam. Komu to nestačí, ať hledá si dobravu jinačí. Nechci mít, jen metrem jezdit, pozice a snít. Co to jen může být, čím kouzlo metro pro mě musí mít. Stíny a nálady, jen hudbu jízdy, nech si tělem znít. Ať se jen usmívaj, já metrem žiji, tělem duší dál. Hej metro, dobrý den! Je to znát, když se ohlednu, městu se ulevilo. Ulice, tramvají, proudy aut nekonečné. Děti dál běhají, přes cesty nebezpečné. Dělníky do továren, lékaře do nemocnic. Moře hlav se valí, lidé ze všech koutů. Tak se snaž, pospíchej, už na ně město čeká. Štěstí je, tvá práce není lehká. Musím jet, neusínej, není to na výlet. se podízet. Už jsem řek, metro je půl těla a srdce lék. Metro je všech, metro je cíč, tak metro dobrý den.